FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Nicolás Tauber, él es de Liber Pueblo, y bueno, lo consultamos por este tema, ¿no? Que ellos están analizando el tema este de la ley que está impulsando el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, como para arrancar, queríamos un poco, bueno, te llamamos para consultarte acerca de, bueno, ¿cuáles son los puntos generales más importantes de esta ley antipiquete que está de alguna manera impulsando el Frente para la Victoria en diputados? Bien. En primer lugar, que no es una ley antipiquete. Si lo llamaríamos en estos términos, una ley antimanifestación. Bien. Porque no legisla solo la situación del corte de calle, sino que legisla la huelga, legisla una ocupación de un edificio público, en cualquiera de las manifestaciones de protesta. De hecho, el proyecto habla de protesta pacífica. Ese es el objeto de regulación del proyecto. Eso es lo primero, porque si no, parecería que es un tema de los piquetes, y no, es un tema de regulación, entre comillas, de protesta social en general. Ajá. Luego, ¿el proyecto en qué consiste? En generar ante cualquier hecho de protesta, siempre que sea pacífico, o sea, y ese hecho, ese carácter de pacífico queda en manos de la policía, de gendarmería, de la fuerza de seguridad, de entender si la protesta es pacífica o no, primer gran problema del proyecto. Uh-huh. Si se considera que es pacífica, interviene un cuerpo de mediadores que le integran distintos funcionarios de distintos ministerios, no está legislado quiénes son, en principio va a participar obviamente el Ministerio de Seguridad, y se abre una instancia supuestamente de mediación para que los manifestantes dejen de protestar y se genere una reunión con algún funcionario de algún área que corresponda a la protesta. Ajá. Y si los manifestantes no dejan de protestar o no aceptan la mediación o exigen que haya una respuesta al pedido concreto más allá de la reunión, se la pasa a reprimir. Y trae todo un anexo que legisla cómo se tiene que llevar a cabo la represión de las protestas sociales. Ajá. Bien. Nicolás, ¿cómo estás? Te habla Fiamma. Quería profundizar un poco el tema este de la palabra, digamos, pacífica que se usa en la ley, que por ahí es interesante porque, según tengo entendido, fue cambiado, ¿no? Antes se hablaba de manifestación legítima o no legítima y ahora pasa a ser pacífica o no pacífica, digamos. ¿Qué implica este cambio? Es un cambio nominal. Es el mismo efecto que tenía antes. ¿Por qué? Porque antes el Ministerio de Seguridad declaraba cuando una protesta era legítima o ilegítima, y ahora el mismo Ministerio de Seguridad va a declarar cuándo es pacífica o violenta, o no pacífica. Con lo cual, más allá de... es un mero cambio cosmético a los efectos de hacer más pasable el proyecto. Ahí va. Y en definitiva, digo, ¿cómo? Porque hay mucha subjetividad en cuanto a definir si es pacífica o no pacífica. Digo, en esta cuestión de la subjetividad de si es o no, los que deciden son entonces el Ministerio de Seguridad, y digo, la Así pregunta es. Que me hacía recién era, bueno, pero ¿por qué hoy por hoy no se implementa esto? ¿Qué cambiaría con esta regulación? Es decir, porque hoy las manifestaciones se dan y se podría tranquilamente practicar una mediación, se podría practicar, y sin embargo eso no se hace. Totalmente. Lo que cambia, en nuestro parecer, es primero legitimar la represión. Claro. O sea, generar un marco normativo que se presente ante la sociedad como un orden de la protesta que los habilite y los legitime en la represión que se está ejerciendo, porque, como bien decían en la introducción, ya está habiendo un aumento importante en la represión de la protesta. De hecho, hoy mismo hubo un hecho represivo muy muy grave en Panamericana con 4 detenidos, bueno, una situación que todos vimos por televisión, y lo que se busca es un acuerdo político para pasar a un plano represivo, claro, más importante. Esa es nuestra visión, porque hoy también no necesitan el proyecto para reprimir, claro, y tampoco necesitan un proyecto de ley ni ninguna ley para empezar a ocuparse de los graves problemas sociales que ocasiona que la gente tenga que salir a manifestarse, porque la gente no sale a manifestarse porque tiene ganas de manifestarse y no estar con su familia, sino porque tiene graves problemas y el Estado ocasiona graves violaciones a derechos básicos. Entonces, esta subjetividad o esta decisión del Ministerio de Seguridad de definir si es pacífica o no pacífica va a pasar simplemente por una decisión política también, digo, ¿no? ¿O va a haber algún tipo de reglamentación? Es bastante como ambiguo todo eso, deja como un campo bastante ambiguo en cuanto a la decisión esta si es pacífica o no es pacífica. Es ambiguo a propósito para justamente darle discrecionalidad al poder político para decidir cuándo una manifestación es pacífica y cuándo no lo es, para así habilitar la represión directa. Claro. Que a su vez, si fuera pacífica, si fuera supuestamente declarada pacífica, y los manifestantes no se avienen a dejar de hacer la huelga o de ocupar un espacio público o de lo que sea, también se habilita la represión. El proyecto es absolutamente... por eso decimos que prohíbe la manifestación pública, porque a su vez no solo tiene que ser pacífica, concepto ambiguo como ustedes dicen, uh-huh, sino que la protesta tiene, si fuera en la vía pública, que dejar la mitad de los carriles libres. Uh-huh. Si hubiera menores, mayores adultos o gente discapacitada o enferma, la protesta no puede tener lugar en la vía pública, con lo cual imagínense, una protesta de trabajadores, sí, obstaculiza dos carriles de una calle, y que no hay ningún niño, ninguna persona adulta, ningún enfermo en ningún auto. Claro. Y eso implica que no se puede seguir manifestando. Claro. O sea, y a su vez establece como requisito que no se tiene que cometer delitos. Primero, el corte de calle se considera un delito hoy, por lo menos así lo interpreta Bernie, uh-huh, y el gobierno nacional. Ya per se es un delito, digamos. ¿Cómo? Que ya que, o sea, manifestarse es por sí mismo un delito. Así es, hoy el gobierno nacional considera que manifestarse es un delito, y eso es lo que está haciendo, por eso reprime como reprime la protesta. Respecto a la legislación actual en la Constitución Nacional, hay un artículo donde habla del derecho de los ciudadanos, del pueblo, a manifestarse y a peticionar, uh-huh, frente a las autoridades. Esto es lo único que tenemos hoy en cuanto a lo que sería marco de la ley. No, no es el único artículo, es uno de los artículos. Ajá. Después están todos los tratados de derechos humanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la autodeterminación, el derecho a peticionar a las autoridades, y a su vez el derecho de protesta es consustancial con la existencia de un sistema democrático. Claro. Si no hay derecho a patalear por parte de la población que no maneja el presupuesto del Estado, que no maneja la violencia estatal, que delegó en los representantes del gobierno de todas las cuestiones públicas, si ni siquiera pueden hacer oír su queja, no se puede hablar de democracia. Con lo cual, por eso es tan sensible y es tan serio el avance sobre la protesta. Pero la figura de amnistía dentro de lo, sí, que es la ley, digamos que es como, pretende por algunos momentos como darle un cierto, como también, como decías vos hoy, vamos a alivianar todas estas restricciones que tiene la ley, que justamente son totalmente de derecha, digamos el papel de la amnistía vendría como a dar un cierto, una cierta suavidad, pero ¿a qué refiere exactamente? Miren, hay un proyecto presentado por la diputada Virginia Linares, del Caño, del PTS, Linares del GEN, y de Genaro de Unidad Popular, que está apoyado por 15 diputados más, entre ellos Facundo Moyano, Ricardo Alfonsín y otros diputados de distintos bloques, que lo proponemos desde el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, que se llama Ley contra la Criminalización de la Protesta, que es una ley que ordena el cierre de todas las causas contra lo que nosotros llamamos luchadores populares, claro, causas de criminalización de la protesta. Uh-huh. Lo que pretende el kirchnerismo con esta incorporación de esta amnistía en el proyecto es lograr algún apoyo de alguna fuerza de centro izquierda o de izquierda que le dé un barniz democrático de centro izquierda a un proyecto que es claramente de derecha. Con lo cual, y a su vez, lo hace a través de una amnistía que no cierra la mayoría de las causas de criminalización, porque, por ejemplo, no entran los petroleros de Las Heras, porque está exceptuado el homicidio, claro, está exceptuado las lesiones, y está exceptuado cualquier acusación que implique el ejercicio de violencia sobre una persona, con lo cual, a todas las personas que los acusan de coacción, o de corte de ruta, o de resistencia a la autoridad, la amnistía kirchnerista no les serviría. O, por ejemplo, el caso de Kraft, o de cualquier trabajador que hace una huelga, que acusan de que esa ocupación es violenta y usurpa por medio de la violencia una fábrica o un espacio público, tampoco se aplicaría, con lo cual, la verdad, la amnistía que propone el kirchnerismo a cambio de aceptar su proyecto tampoco resolvería la situación de criminalización. La única solución para eso, política, legal, es el el proyecto de ley contra la criminalización que el kirchnerismo no quiere votar desde hace muchísimos años. Claro. Ahí, Nicolás, en ese sentido, ¿cuál es la situación dentro de la Cámara de Diputados? Es decir, ¿cómo se están posicionando los distintos bloques políticos, es decir, el Frente para la Victoria, UNEM, PRO, el Frente Renovador y la izquierda, frente a este proyecto que se está queriendo impulsar? Frente a este proyecto han expresado su negativa absoluta, el PIT, el GEN de Margarita Stolitzer, Unidad Popular de Genaro y Lozano, el Partido Socialista y algunos diputados de la Unión Cívica Radical. El proyecto cuenta con consenso del Frente para la Victoria y están discutiéndolo con el PRO y con el Frente Renovador, que serían las tres fuerzas que acuerdan monolíticamente prohibir o restringir gravemente la protesta social. ¿Y así? Esa es la situación en el Congreso. Y lo que se está discutiendo, que le exige el Frente Renovador y el PRO al kirchnerismo, es eliminar el artículo de amnistía del proyecto Conti. Ah, ¿no están de acuerdo con que haya amnistía de todos los presos políticos? Exactamente. Y lo que pretende el kirchnerismo con este artículo es lograr que en la foto aparezca algún diputado, aunque sea de centro izquierda, que le permita decir que no es una ley de derecha votada con Macri y con Massa. A tu entender, ¿por qué te parece que se llega un poco a esta situación? Es decir, venimos de 12 años ya del kirchnerismo, 12 años del kirchnerismo, en la que no hubo, es decir, durante todo el proceso, durante la primera parte de todo el proceso kirchnerista no hubieron represiones, entre comillas, ¿no? Para o por lo menos el posicionamiento era no salir a reprimir. ¿Cuál es tu caracterización acerca de por qué ahora se llega a esta necesidad de querer regular la protesta, es decir, criminalizar la protesta? Bueno, el kirchnerismo desde el comienzo ha criminalizado la protesta, y las más de 5.000 causas abiertas contra militantes populares marcan de que el gobierno criminalizó, y siempre que tuvo y pudo reprimió. Si no, acuérdense del francés, el Garraham, Kraft en el 2009, Fuente Alba en Neuquén, bueno, represiones en el interior hubo muchísimas, acá en Buenos Aires no, en general no salen, pero lo cierto es que a partir del 2009 y sobre todo del 2010 ha habido una escalada represiva impresionante. De hecho, desde el 2010 hasta acá hubo 24 personas asesinadas en ocasión de protestas. 24 personas asesinadas en ocasión de protesta desde el 2010 hasta acá. Claro que a medida que la situación económica se deteriora y el ajuste se impone, lo que pretenden hacer es pasar con represión. Claro. Esa es nuestra visión de la situación. Que cuando la torta se achica, quieren que los platos rotos los paguen los de abajo. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación, por contarnos acerca de esta ley, por traer un poco de claridad acerca de lo que se está gestando ahí en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, te damos las gracias de nuevo. Así que, bueno, estaremos al tanto y siguiendo bien de cerca cómo avanza este proyecto de ley. Bueno, no, muchísimas gracias y a plena disposición de ustedes siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ahí recién estábamos en comunicación con Nicolás Tauber, él es del Libre Pueblo. FM 99.7, Che Barracas.